Recuerdo que se bailaba y se había incluso algún concurso de jota en las fiestas de Sí. Crémenes o de Corniero o tal, y recuerdo que mi tía era una enamorada de la jota y la bailaba con un hermano de David Álvarez, que Sí. es el de Vega Sicilia, Ajá. el del grupo de Eulen, y que eran de la edad, porque eran coetáneos. David fue con mi madre a la escuela